¿En qué consiste el clickbait? Bueno, el clickbait es buscar que las y los usuarios hagan clic en un artículo a cualquier costo. Esto se traduce en títulos sensacionalistas, engañosos, que juegan al misterio, a generar curiosidad, a prometer algo sorprendente o revelador sin que el contenido sea ni sorprendente ni revelador. A veces hasta prometen responder algo que en la nota no se responde. O prometen un contenido que adentro de la nota no está. El video, la foto de tal situación y uno entra a la nota y no están ni el video ni las fotos de esa situación. Entonces, ¿por qué abunda el clickbait? Bueno, en parte pasa porque no hay un modelo de negocio sólido para el periodismo digital y una de las maneras de generar ingresos es por la cantidad de veces que se muestra la publicidad. Y esto quiere decir que a mayor cantidad de clics, mayor ingresos por publicidad. Y como la publicidad de los banners suele dejar migajas, se necesitan muchísimos clics para generar algo de dinero. Ahí entra el juego el clickbait. Y en el clickbait no importa la noticia en sí, no importa el público al que se está engañando y manipulando. Solo importa que la publicidad se muestre la mayor cantidad de veces posible gracias a más y más clics.